está diciendo la gente allá, cuando voy para el pueblo no hay novedad, que si lo quiero poco será, que la vista tan fea la mía, que buena tan fea, que subo un palo y lo zaratea, que pone su huevito, que caraquea, que se viene el espejo porque está bien fea, que haga usted lo mismo, que me lo crea. Que grosera, que te lo